Bueno, estamos recibiendo un invitado aquí en el estudio. Ariel Almirón está con nosotros. Y esto es en relación a una actividad que se va a hacer mañana, sábado 8, en la Terminal de La Paz. Yo creo que tan pocas veces hablamos de la ciudad de La Paz nosotros, nunca. Es como que no hubiera noticias, no pasara nada. En la Terminal de La Paz mañana va a haber una asamblea abierta de vecinos. Y bueno, queríamos conocer la temática, el marco que tiene esto, ¿no? Así que Ariel, bienvenido. Bueno, gracias por recibirme. El objetivo de esta reunión es que, sobre todo un núcleo de militantes obreros, hemos tomado la iniciativa de una carta abierta a la mesa representativa del PCNT para que este ratifique el programa votado a través del voto por sí el 27 de octubre pasado, planteando sobre todo ratificar y reforzar el artículo 87 de la Constitución y echar las AFAP del mismo. Y por supuesto que ante esto, la mesa representativa del PCNT, a nuestro entender, debe desistir de la invitación que le hace el futuro gobierno de un diálogo social para supuestamente reformar la seguridad social. Con la pregunta, ¿para qué reformar si ya el 27 de octubre pasado votamos una ratificación y reforzamiento de casi un millón, del artículo 67 de la Constitución? Casi un millón de votos, una fuerza de masa. No sé si se pueden decir malas palabras al aire, de puta madre, como dicen los españoles. Sí. El objetivo nuestro es abrir la discusión entre cientos, decenas de militantes de la importancia que tiene este desestimiento de no participar en el diálogo social y ratificarlo votado el 27 de octubre próximo pasado. Queremos que esta carta reciba firmas de adhesión. No hay un número determinado, sino que el primer paso es instalar la discusión, que no sea una propuesta de poquitos, sino que fue una discusión entre miles. Claro. Y en este sentido, tenemos la enseñanza que nos dio el mismo sindicato, el BPS, ATCS y la Coordinación de Sindicatos, que el 10 de agosto de 2023 impuso que la mesa representativa impulsara el voto por sí. Esa es, en líneas generales, las características de la iniciativa que vamos a tomar. Claro, a ver si entendemos bien. Lo que ustedes están planteando es que se tome lo que se votó en octubre como la base, no salir de ahí para abajo a empezar de nuevo para dialogar entre todos, sino con ese pronunciamiento de ahí para arriba. De ahí para arriba. Pero ustedes, los vecinos, ¿qué piensan? ¿Que el PCNT puede aflojar con el gobierno nuevo? Bueno, por eso el objetivo de abrir la discusión. Fíjate vos que a raíz de esto hay dos hechos que nos reafirman esta iniciativa. La primera de todo, que el cierre de Yazaki, como la represión de haber echado a 6 militantes del sindicato en Vinteluc, que es una rama de la alimentación, eso es un argumento por la negativa, pero cierto, de que son menos aporta al BPS, ¿no? Cierto. Para desmentir el verso del déficit. Claro, ¿cómo no va a haber déficit en el BPS si en un país que está completamente descentralizado hay cada vez más gente desocupada, se reduzcan los aportes del BPS y ya mayor la cantidad de los beneficios que este presta? Eso es un ejemplo. Y lo otro que tú me preguntabas es que, sí, justamente, se reunió el secretario ejecutivo del PCNT con el futuro candidato, futuro presidente Orsi, planteando de que el gobierno del Frente Amplio apruebe las 60 horas, las 40 horas de trabajo semanales y lleve la jubilación a los 60 años. Ahora, ¿de qué sirve llevar la jubilación a los 60 años si las AFAP siguen existiendo? ¿No? Porque esto es como un balde que está lleno y lo guardamos en el fondo. Seguro. Se va a ir saliendo. Es decir, las AFAP las inventaron para desmantelar el BPS. No son dos cosas paralelas que podrían convivir. Entonces, con más razón, queremos abrir la discusión sobre esto, que hay dificultades, por supuesto que hay dificultades, y que ellos van a, que el aparato dirigente del PCNT va a trabajar para que la discusión no se haga, por supuesto, eso no nos cabe duda. Pero eso, esto es como al principio, como quien trepa una montaña y le tiran piedras de arriba. Claro. Pero vamos sentando, digamos, los puntos de apoyo para ir trepando esa montaña. Esa papeleta que se votó en octubre, eran solo 3 puntos, muy sencilla, pero el tema específicamente de la SAFAP que vos nombrabas ahora se transformó en el obstáculo más grande, ¿no? Para los gobiernos, digo, para los gobiernos, para el que se fue y para el que viene, porque es muy sencillo, las AFAP no pueden seguir funcionando en el Uruguay. Sin embargo, hay algunos que dicen, bueno, que funcionen, pero un poquito menos, que no sé qué, que la controle, pero no son los que han estado en los gobiernos los que dicen que no estén más. Lo que más les cuesta es eso. La resolución del voto por sí provocó una crisis política en este país. Y ni hablar si se hubiera alcanzado el número de votos. Fíjate que hubo una desobediencia generalizada al aparato dirigente del Frente Amplio y sobre todo al sector mayoritario del Frente Amplio, el MPP, de no aceptar los argumentos que daba el candidato a la presidencia, como que daba Mujica, de que decía que era tirarse un tiro en el pie, sí, donde hasta el 70% de los votos en el MPP fueron por el sí. Hubo un claro enfrentamiento ahí de los 934.000 votos por el sí, contrario a lo que habrá resuelto el aparato dirigente del Frente Amplio. Y ahora, ¿por qué es una ratificación y reforzamiento del artículo 67? Bueno, por el artículo 67, por el inciso A, dice que ningún gobierno puede hacer uso de los fondos del BPS para otra cosa que no sea reinvertir en el BPS, que es lo que estaba explicado en los puntos 5 y 6 de la papeleta por el sí. Y por el inciso B, el artículo 67 dice que todo gobierno debe cubrir el déficit que hubiera en el BPS. Otra vez, diciendo otra mala palabra, el artículo 67 ya mismo en la Constitución es una conquista de puta madre para la clase obrera de este país. No se le puede tocar los aportes del BPS, no entran el presupuesto del BPS en el presupuesto de ningún gobierno, es independiente. Y buscando agregar a la Constitución que las jubilaciones sean a los 60 años y echar a la SAFAP, es una conquista gigantesca. Es hacer retroceder, como decía Ángel, a los que buscan mantener a la SAFAP en el BPS y vendernos el verso que pueda haber una convivencia mixta entre ambos sistemas. Y seguir la conversación, porque lo del diálogo social incluso lo pusieron antes de la convocatoria al plebiscito. Ya estaban con diálogo social y diálogo social. Que bueno, muchos de ustedes son sindicalistas de distintas épocas y eso ya se ha visto, ¿no? Cómo ha funcionado lo de los diálogos sociales. Sí, porque además, fíjate que tomando el ejemplo de un sindicato cuando negocia en dos condiciones. O porque no tiene fuerza para imponer las reivindicaciones que tiene, o a la inversa, tiene la fuerza para imponer esas reivindicaciones. En este caso, hay una fuerza impresionante de casi 1 millón de votos que puede obligar a todo gobierno a que dé marcha atrás en su objetivo de mantener a la SAFAP. El camino que ustedes han buscado convocándose para la terminal allí en La Paz, ¿son trabajadores, son sindicalistas, es abierto a que participe quien quiera? ¿Cómo está armada esta reunión? La convocatoria es abierta a todo militante, a todo trabajador, a todo joven, sea o no sea militante, para justamente informarse del contenido de la carta y votar la iniciativa o no. Claro. Está abierta, puede ir cualquiera. Sí, sí, claro, está abierta. Sí. Pareciera, por lo menos por lo que nosotros vemos desde acá, los mensajes que llegan y demás, que es muy importante el aporte que pueden hacer los que fueron integrantes de sindicatos, los que fueron luchadores sindicales. No estoy hablando de los grandes nombres, ¿no? Estoy hablando de los militantes de todos los días. Nosotros estuvimos hace poquito acá a los que eran los trabajadores de la ILDU. Ahora tenemos que en algún momento pasar los mensajes que nos mandó una oyente que está jubilada de la industria de la vestimenta. Hacen aportes muy interesantes, ¿no? Y que el que tiene hoy 20, 30, 35, 40 años no conoce esa historia que está ahí al ladito. Sí, claro, hay algo que los que ya somos bastante veteranos empezamos a constatar lo que constatamos nosotros, que no constatábamos nosotros cuando éramos jóvenes, que los que hemos vivido las luchas de clase en este país, en nuestra juventud, las actuales generaciones jóvenes no las han vivido. Exacto. Y si no hay quien se las transmita, van a tener que hacer su experiencia por la negativa para sacar otra conclusión. Otra vez pegarse los golpes otra vez. Exacto. Sí. Exacto. Por eso hay que hablar, ¿no? Y hay que explicar y contar las cosas como eran. Pareciera como que todo empezó hoy, que los sindicatos siempre fueron así, que los discursos fueron siempre así, las formas de lucha fueron siempre así. Hay una historia muy rica en el Uruguay. Y sí, mirá, yo quiero citar dos ejemplos que para la gente joven que está escuchando le puedan parecer como descolgados. Recién yo hacía referencia a cuando un sindicato negocia. Hay que estudiar cuando en el año 62 Raúl Sendic y los Cañeros de Utah ocupan Caínza y toman como rehenes a los representantes de la patronal y les hacen firmar el convenio salarial que nunca se había firmado. Eso fue un sindicato que negoció en posiciones de fuerza. Sí. Y que es un ejemplo que lamentablemente no se ha estudiado el significado que tuvo eso. Y el segundo ejemplo, el que vivimos, la huelga general de 1933 de junio, donde la clase obrera de este país paró el país y no se sabía quién gobernaba, si Borraberri, los militares o la clase obrera como tal, paralizando el país. Eso lo quiero subrayar para las nuevas generaciones. Claro. Si en este país decidimos que no marche un ómnibus, que no funcione los shopping, que los hospitales atiendan de urgencia, que no funcionen los centros de estudio, que no funcione ninguna industria, ¿quiénes que mandan el país en definitiva? Ahí está la fuerza de la clase obrera cuando se pone en marcha. Claro. No es no dialogar, sino no dejar las otras formas y dialogar desde lugares de fuerza. Y la fuerza es estar en la calle, estar organizado o movilizado, ¿no? Eso es. Pareciera como que tendría que pasar más estas conversaciones. Ustedes están convocando para mañana en la terminal de ómnibus, ¿a qué hora es? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. De la terminal es por la plaza, ¿no? Es frente al cementerio israelita. Ah, frente al cementerio israelita. Lo digo así porque capaz que censuran la radio y me censuran a mí. No, claro, sí. Como sí. Comúnmente conocido, ¿no? No, perdón, por la referencia. Pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Bueno, seguimos conversando con Ariel acá en vivo en el estudio de la radio en esta asamblea abierta con vecinos que se va a realizar mañana en La Paz de cara a este famoso diálogo social. Vamos con algún mensaje. Nelson manda este audio. Los falsos comunistas, los falsos izquierdistas, los que se subieron al carro del plebiscito a última hora porque las circunstancias los comprometieron, al final se alegraron con el resultado adverso que obtuvimos. Son los que dicen que representan a los gremios, representan a los gobernantes y a los patrones, traidores. Bueno, gracias, un abrazo, hasta luego. Ahí estaba el mensaje en audio que mandaba Nelson. Raúl dice buenos días y saludo a la palabra y al compañero. Qué importante es el diálogo, el hablar, pero mucho más importante es tener fresca la memoria, siempre presente. Más con estos esparatejos, saberlo usar, no que nos usen, saberlo usar para no perder esto, la comunicación real y viva, dice Raúl en este mensaje. Bueno, por ahí vamos cumpliendo. Bueno, y tengo acá los mensajes que había mandado Cristina, que es la trabajadora de la vestimenta, que decíamos está jubilada ahora, Trabajó en OSAMI, pero trabajó en otras que yo no me acuerdo. Pero escuchamos lo que ella nos dice. Por Yasaki, ¿no? Por el tema Yasaki. Lo que está pasando con esa industria fue lo que nos pasó a la vestimenta, que nosotros denunciaba. Vos imaginate, estaba Sirfil, estaba OSAMI. Sirfil tenía 400 trabajadores, OSAMI tenía 750. Y estaba Denim en Rosario, que tenía unos 400 trabajadores. Todo para la misma empresa. Y Campomar producía solamente para nosotros, para nosotros no, para las empresas estas, ¿entendés? Y todo el mercado chino nos mató a todos, mató toda la industria. Si no se pone, por supuesto, la calidad no es la misma, la calidad no es la misma, pero no les importa, con tal de vender, vender, vender y producir, producir, producir, no les importa nada. Y agregó. Y mirá la diferencia. Cuando trabajamos para el mercado alemán, había una tela que confeccionaba a Campomar, que era pura lana para hacer sobre todo de hombre. No, no sabés lo que era aquello. Era una belleza aquello, una belleza. Pero estaban los alemanes dentro de la fábrica controlando con un centímetro las costuras, las puntadas, todo, todo, todo. Era impresionante. Mirá la diferencia de un mercado a otro. Bueno, esto es una cosa chiquitita frente a todo lo que se podría estar hablando, ¿no? Y la importancia de, yo digo, qué épocas diferentes, donde vos decías en un solo lugar tenés 400 trabajadores, en otros, en un solo otro lugar tenés 750, los casos de las fábricas en La Teja, La Bao, 400.000 cosas más, ¿no? En ese país que era tan poco industrializado, sin embargo, teníamos aquella realidad. Sí, yo quería agregar lo siguiente, que es nuestra obligación de todos los militantes obreros que igual la seguimos todos los días, pese a la situación adversa, de que este país, a diferencia del resto de las Américas, después que se firma el acuerdo del Pacto de Cunaval en agosto del 84, hace 40 años que la situación política es completamente estable, comparando con el resto de las Américas. Sí. Sin embargo, las luchas de clases se han somatizado, digamos, a través de los plebiscitos. Y este voto por el sí que tuvimos el 27 de octubre pasado, empezó el 28 de agosto del 94, cuando fue plebiscitada la reforma jubilatoria de la calle Padre, que quería suprimir el artículo 67. Yo lo recuerdo a las nuevas generaciones que esa reforma jubilatoria de la calle Padre fue apoyada por Sereni, Tabaré Vázquez y Astori. La mesa política del FA no se roñó y la mesa representativa del PCNT en aquella oportunidad votó Libertad de Acción. Y sin embargo, el 64% le rechazamos a reforma jubilatoria. No nos toquen el artículo 67. Y después de eso fue que inventaron la SAFAP como la vía del capital financiero para eludir la prohibición constitucional, claro, de no tocar los fondos del BPS. O sea, esta lucha viene de largo. Uh-huh. Y lo que deja de enseñanza lo que votamos el 26 de octubre pasado es no solamente que la coordinación de sindicatos y ATCS lograron imponer en el PCNT que hubiera plebiscito, sino que además, pese a que no se alcanzaron los votos, está ratificado el artículo 67, igual los incisos A y B, es decir, los fondos del EPS ningún gobierno le puede meter mano. Por eso inventaron la SAFAP, para sí, ir vaciando como tal el BPS. Sí, sí. Esa es la principal enseñanza que estamos obligados a transmitir y transmitir. La plata que falta en el BPS es la que tiene la SAFAP. Tiene la SAFAP. Se la mandaron a la SAFAP. Y el trabajador no se beneficia solo el que gana mucha plata. Y gana mucha plata, claro. Como siempre. Claro. Como siempre en todas las cosas. Bueno, mañana entonces vamos a repetir los datos, ¿a qué hora? En la terminal de ónibus de La Paz, a las 18 horas. Perfecto. Frente al cementerio realista. Abierto a todo, el que quiera, que se acerque, se va a poder hablar, no solo escuchar, sino que se puede hablar. No, claro, vamos a abrir una lista de oradores y como conclusión vamos a proponer votar esa iniciativa para luego elaborar un plan de trabajo donde recolectamos la firma y cuál es el plazo que nos damos y qué número de firmas buscamos en principio. Muy bien. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Después nos cuentan lo que se haya resuelto. Sí, claro. Esta reunión. Ahora que nos conocemos, con más razón. Gracias a la radio y a la audiencia por escuchar.